los datos del Registro Nacional de Femicidios, elaborados por Ahora que sí nos ven, un observatorio en donde lo preside Raquel Vivanco. Tengo en línea, Raquel, amablemente va a compartir algunos minutos con nosotros. Te agradecemos el contacto, Raquel. Aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. En primera instancia, contanos, más allá de los resultados, bueno, ¿cómo se está trabajando y cómo se está elaborando este registro? Bueno, este es un registro que iniciamos luego del 3 de junio del 2015, a partir de la gran movilización que exigió Ni Una Menos en la Argentina. Estamos relevando desde ese momento a la actualidad, a partir del análisis de medios gráficos y digitales, todos los femicidios en la Argentina, los femicidios cometidos contra mujeres y los femicidios también cometidos contra mujeres, niñas, hombres y varones que son cercanos a esas mujeres a partir de las cuales el agresor intenta cobrar, a partir de los cuales el agresor intenta cobrar venganza con las mujeres. Estamos hablando de los femicidios vinculados, ¿no? Son estas personas que se encuentran en la línea de fuego y que son del círculo íntimo de la víctima. Como te decía antes, nuestros datos provienen del análisis de medios gráficos y digitales, con lo cual aclaramos siempre que están por debajo de los reales. No todos los medios de comunicación, no todos los portales digitales observan los femicidios y los publican como tales, con lo cual es todo un trabajo llegar muchas veces a develar a partir de una nota o de una publicación que efectivamente hubo un femicidio detrás de esa nota. Y por supuesto la visibilidad que le dan los medios a estas problemáticas son las que permiten que lleguemos a construir esta estadística, con lo cual variaciones que puede haber en los distintos años también tienen que ver con esa visibilidad o con qué nivel de irrupción tiene la problemática de los femicidios en la agenda mediática, cosa que en el año 2016, luego de la marcha del Ni Una Menos, por supuesto estuvo muy presente y no así en los últimos dos años. Raquel, ¿se podría decir que números más, números menos, los asesinatos de mujeres tienen como una cifra preocupante y estable en los últimos tiempos? Sí, totalmente. Nosotras, bueno, hoy vamos a dar a conocer distintas estadísticas que construimos a partir de este relevamiento, pero bueno, te adelanto que durante los tres años del gobierno de Cambiemos hubo 895 femicidios, dentro de los cuales 118 son femicidios vinculados. Esto arroja un femicidio cada 29 horas en promedio durante estos últimos tres años y es coincidente con el dato que relevamos del 2018, ¿no? En lo que va del año hubo 260 femicidios, dentro de los cuales 33 son femicidios vinculados, arroja el mismo número, ¿no? Un femicidio cada 29 horas en nuestro país, con lo cual si hay alguna leve variación, como te decía, probablemente responde más a cómo los medios de comunicación visibilizan o no los femicidios que a que haya se haya transformado esta realidad tan problemática en la sociedad. Digo, nosotras de la mano de evidenciar estos datos tan duros, tan terribles, también denunciamos la falta de políticas públicas, la falta de presupuesto asignado para implementar las leyes de protección de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Bueno, claramente también allí hay como, digo, varios factores que inciden sobre esta cifra y sobre la continuidad de esta cifra de asesinato de mujeres, pero bueno, el rol del Estado concretamente a través de políticas públicas y del financiamiento de esas políticas públicas termina siendo como un elemento prioritario. ¿En qué lugar lo ubicas? Totalmente. Nosotras tenemos que, por supuesto, revertir estas relaciones desiguales que generan la violencia, implican un cambio cultural del que todos, todas necesariamente tenemos que ser parte. Entonces, yo creo que el movimiento de mujeres viene teniendo un alto protagonismo en la calle en estos últimos años, que se inició con esa movilización de Ni Una Menos, que por suerte empezamos a sacudir algunas estructuras estancas en relación a que no debemos tolerar ni naturalizar ninguna forma de violencia, porque lo cierto es que para llegar a cometer un femicidio, un hombre transitó previo a esa situación muchas otras formas de ejercicio de violencia que son parte de una estructura naturalizada y que se sostiene culturalmente. Entonces necesitamos desalentar, desandar, de construir estas relaciones estructuradas en base a jerarquías que nos ubican a las mujeres en un lugar de inferioridad. Ahora, el Estado cumple un rol fundamental para que esto suceda, por lo menos en tiempos más cortos, ¿no? Entonces, si no hay campañas de sensibilización, si los presupuestos son insignificantes y si encima en estos contextos de crisis económica lo que hay es mayor ajuste a esas partidas presupuestarias, que es lo que se evidencia para el año que viene, vamos a estar muy lejos de combatir la violencia machista. Y vuelvo a decir, hay un femicidio cada 29 horas en la Argentina. Si esta estadística fuese producto de algún otro delito, y si se lo abordase como materia de seguridad ciudadana, seguramente habría otro abordaje de la problemática. Y lo cierto es que no vemos que haya preocupación por combatir este tipo de violencia contra las mujeres, que somos las principales afectadas, por parte de ningún ámbito o institución del Estado. Al contrario, te cuento, para que tengas una idea, en estos 3 años, estas víctimas, el 17% de estas víctimas había llegado a hacer la denuncia y el 11% tenía medidas de protección asignadas por la justicia, ¿no? Entonces estamos hablando que hay una parte de esas muertes que hubiese sido evitable si el Estado se hubiese hecho presente cuando estas mujeres acudieron a pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Digo, ahí es donde vemos de nuevo la falta de acceso a la justicia para las mujeres, la falta de recursos que hagan que las mujeres puedan salir de estas relaciones de violencia y tengan un lugar a donde ir, un trabajo que las permita sostenerse económicamente. O sea, son políticas integrales las que necesitamos para poder desandar la violencia contra las mujeres y el Estado necesariamente es quien debe promoverlas. Y eso explicaría también, Raquel, parte de esa idea que también culturalmente quizás muchos tienen, muchos y muchas, de que se trata de una relación de dos personas que pertenece al ámbito privado, esa relación solamente, y que no hay mucho más por hacer. Sin embargo, no es así, ¿no? No es así. Bueno, me parece que por eso fue tan importante la movilización del 3 de junio del 2015, porque a partir de ese hecho histórico, muchas mujeres comprendieron que las situaciones de violencia que estaban atravesando no tenían que ver con la vida privada, con el ámbito personal, sino que tienen que ver y responden a una situación, una problemática que es social, que es política, ¿no? El hecho de ser mujeres ya nos ubica en un lugar de inferioridad en relación, como decía antes, a estas relaciones de poder que se establecen entre los géneros, y por el solo hecho de ser mujeres seguramente vamos a atravesar alguna forma de violencia a lo largo de nuestra vida. Entonces este es un problema, como te decía antes, que no tiene que ver con el espacio privado. De hecho, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos ya dejan de hablar de la violencia doméstica, ¿no? Y empiezan a hablar de la violencia hacia las mujeres concretamente en los distintos ámbitos en donde desarrollamos nuestra vida. Es importante que se visibilice, que podamos denunciarlo, y hoy lo que tenemos justamente es, ante la denuncia y la visibilización, la falta de respuesta del Estado. Entonces ahí es donde decimos de nuevo que es preocupante, porque todo lo que venimos construyendo en términos de organizaciones y movimientos de mujeres y sociales para visibilizar la problemática necesita un Estado presente, necesita respuestas acordes a estas denuncias que empezamos a poder desarrollar las mujeres en cuanto vamos visibilizando que estamos atravesando una situación de violencia, ¿no? Creo que como sociedad avanzamos mucho más que lo que el Estado está brindando para dar respuesta a estos reclamos. Raquel, te agradecemos el contacto, atentos, claro, a la posibilidad de conocer después más en profundidad la presentación que hagan en el día de hoy. ¿Va a ser publicado en algún lugar en especial? Sí, vamos a subirlo a la página de Marea, Movimiento Marea, nos pueden buscar así en Facebook, y también pueden buscarnos en Ahora que sí nos ven, que es el Observatorio de la Violencia de Género, desde donde desarrollamos estas estadísticas. Muy bien, gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego.